El usuario, la usuaria, porque también tenemos una disposición, por ejemplo, pienso en el ENRE, que es el Ente de Regulación de la Energía Eléctrica, que hay disposiciones por las cuales, si vos no podés pagar, haciendo un trámite, digamos, no te pueden cortar, teniendo en cuenta también la emergencia en la que estamos en esta pandemia. Sí, el no corte es un derecho en este momento, lo tenemos, pero tenemos que comprender que el no corte no es no pago, que lo que hace es se posterga el pago. Ahí tenemos que, todavía no se ha desarrollado, estamos en medio de la pandemia y los plazos del mismo decreto 311, que es de no corte, se han extendido hasta marzo del año que viene. Digamos que hay una protección para que no te corten los servicios esenciales, sí. Pero así como aparece esta protección, tendremos que encontrar posibilidades de reducción de las facturaciones, posibilidad de pagos en planes muy amplios y con intereses muy bajos y, claro. Y en ciertos casos con donaciones. Uh-huh. Creo que tenemos que ir hacia ese lugar porque, y retomando lo que hablabas vos en un momento, que dijiste esto no es solo problema de los usuarios residenciales, retomando eso, tenemos empresas recuperadas, tenemos muchas pymes con donde se le han abultado, se le han sumado, pues se te suma una boleta tras otra, se te hace un paquete impagable. Es una bola de nieve que cómo la parás. Ahora, entonces, Claudio, respecto entonces, el 311 está vigente hasta marzo del año que viene, que es el no corte. Esto es importante, bien. Y después obviamente hay que organizarse para pelear que la refinanciación sea con quita y también con tasas que no sean bancarias, digamos, ¿no? Exactamente. Me contaban que después de la crisis del 2001, Edesur daba tasas del 2%, cuando este año estaban evaluando del 18%. Bueno, en realidad ahí uno ve que cuando el pueblo se enoja, ellos ahí se dan cuenta y van bajando las especulaciones. Totalmente. Edenor tiene que cambiar su actitud, si quiere seguir con la concesión, tiene que cambiar su actitud hacia la gente y su actitud hacia la inversión y la calidad del servicio. ¿Edenor o Edesur? Perdón, Edesur quise decir, discúlpame. Edesur. Edenor tiene sus cosas también, pero frente a las tamañas aberraciones que hace Edesur, claro. Pasa más desapercibido, ¿no? Pero yo quise decir Edesur porque mientras vos contabas, me acordé, por ejemplo, lo que pasó hasta el año pasado en la zona sur del Gran Buenos Aires, cuando había cortes masivos y reclamos, ellos cerraban sus oficinas comerciales, sí. Y cualquiera que iba a reclamar le decía, vaya a reclamar a la sede de San José, o sea, en Congreso. En vez de estar, vos fíjate qué detalle, ¿no? En vez de estar ahí en el momento álgido de mayor problema e intensificar la atención para solucionar el problema de la gente, se retiraba de sus oficinas y sus oficinas seguían funcionando, pero no para atención de reclamos. Aparte ibas a San José y te esperaba la gendarmería. Exactamente. Bueno, a tal punto te iba a decir que en Berazategui militarizaron su oficina comercial, estaba toda rodeada, así como en San José, y no te dejaban entrar. Entonces se pasaba una cosa muy, podríamos decir, risueña, si no fuera tan grave, que era que el gendarme que estaba en la puerta terminaba teniendo el contacto con la gente, entonces la persona le decía cuál era el problema que tenía, el gendarme entraba, hablaba con el empleado, salía y le daba la respuesta a la persona que estaba esperando. O sea, se llegó a esa locura de decir, pongo la gendarmería en la puerta, separo que la gente no pueda tener contacto con los empleados de Sur y a través del gendarme hacían de teléfono descompuesto, ¿no? O sea, era una situación muy, muy, muy rara. O sea, cuando la empresa de Sur tiene que estar ahí, cuando más problemas tiene que estar atendiendo a la gente, tiene que estar escuchándola para solucionar los problemas, la empresa daba un paso atrás y se retiraba, se distanciaba. Claudio, te mandamos un gran abrazo y estamos en contacto. Gracias, Lucas. Un gusto siempre estar charlando un ratito con ustedes. Hasta pronto. Por favor. Claudio Boada, eres director de la Unión de Usuarios y Consumidores. Muy claro el tema tarifario, Manu Rivas, realmente genera indignación, ¿no? Todo lo que estamos viviendo. Y desde mi perspectiva era como uno de los mecanismos de transferencia de recursos, sí, por lo menos de los más evidentes, ¿no? Sí. Como de repente del bolsillo del trabajador pasa al bolsillo de, bueno, Edesur, Edenor, y bueno, sigue vigente, ¿no? Sigue vigente y cada mes que pasa, cada tarifa que viene, es un nuevo aporte que el pueblo trabajador argentino hace a los bolsillos privados de estas empresas. ¿Tenés lo de aire libre, Manu? Hablando de transferencia de recursos, aguantame un cachito. A poner, sí, tranqui, ahí vamos a poner una producción de aire libre que da cuenta de uno de los temas de debate, que es el impuesto a los ricos. Ahora, en el panorama sindical pusimos una reflexión de Amado Boudou. Amado Boudou estuvo presente en una charla que hizo el Ateneo Néstor Kirchner de Mariano Moreno, que sí, conduce el querido Walter Correa. Fue el viernes pasado, quizás si lo buscan en Facebook está, ponen Ateneo Néstor Kirchner, esta es la charla que dio Amado, que vamos a invitar un día a charlar con nosotros aquí en Punto de Partida. Creo que es uno de los tipos que más ha reflexionado en el último tiempo. Cuando lo visitamos en la cárcel, esa es la impresión que daba, ¿no? Un tipo que estaba estudiando, se estaba formando y tiene una visión general, ¿no? A ver, recordemos que Amado Boudou no va a la cárcel por chicones, eso es una pavada. En realidad va a la cárcel porque rompió un gran negocio de las AFJP y se la siguen cobrando. Uh-huh. Bien, lo que planteaba Boudou son algunos conceptos que algunos los retomamos en el panorama sindical. Uno, que con estas empresas como Edesur y Edenor, y después habría que llevar la discusión a nivel nacional, porque en realidad después, por ejemplo, en algunas provincias tenéis las cooperativas. Ahora, las cooperativas son minoristas, compran de la mayorista. Uh-huh. Entonces, acá si no hay un plan estratégico de energía, va a ser muy difícil encender la luz de la economía, como dice Alberto Fernández. Va a ser muy difícil porque vamos a estar remando contra corriente, claro, contra la corriente de los intereses antinacionales. Y después también decía algo muy interesante. Él decía, lo de la pospandemia es un chamullo. Más o menos decía eso. Es un chamullo para que el pueblo no discuta los grandes intereses nacionales. Me pareció muy... ¿Pero a qué se refería al decir? Claro, es lo que dice es... O sea, no apostemos a la pospandemia, no pospongamos esto, debate. Esto no termina. Es lo que no dice es, más. La pospandemia se va a empezar a plantear como una construcción social. A ver, si bien viene la vacuna, como dice Jorge Rashid, la orilla está más cerca, no nos ahoguemos antes de la orilla, por eso hay que... Hay un horizonte. Hay un horizonte, hay una luz al final del túnel. Como decía mi Ketty. Bueno, pero lo que decía, la pospandemia arrancó cuando Paulo Roca rajó a 1.500 laburantes. Claro, claro, claro, claro. ¿En qué sentido dice eso? Que bueno, que vos tenés un gran empresariado y otros sectores, que acá no es que dijeron, che, no, a ver, estamos en la pandemia, entonces esperemos un poco. Todo no, lo contrario. Están pegando y pegando. ¿Está claro? En ese sentido, lo que decía Boudou es, el pueblo se tiene que ir organizando y se tiene que ir, construyendo los canales de disputa en el marco a los grandes intereses. Como por ejemplo esto, ¿qué hacemos con las empresas eléctricas? Bueno, después del diálogo con Claudio Boada, lo que hay que decir es, acá hay que echar a Edenor y Edesur. Acá hay que discutir un plan estratégico de energía. La dejamos picando 8:40 y ahora sí, la gente de Aire Libre, muy buen informe para el Expreso Farco del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Salieron a la calle a ver si en el barrio, allá en el oeste de Rosario, hay ricos, hay alguno de los 12.000 que van a pagar ojalá se apruebe, aporte extraordinario. Le di